Bueno, nos vamos a ir al contacto con López Abe. Leemos un mensaje de Yamandú. Buen día, soy Yamandú. Unión de intereses electoreros o mantener un perfil ideológico. El Partido Nacional creó un concepto, lo que nos une, un guiso donde la sala maneja Sanguinetti, como armar un matrimonio, enamorados ambos y en el lecho matrimonial hacer orgías con todo tipo de swingers mientras los hijos observan. La calidad de los políticos mundiales mayormente son un aquelarre oportunista, ya que una sociedad consumista no puede evadir el mercado. Estos tiempos tienen unos pocos titánicamente tratando de mantener el sentido común, mientras la mayoría, cual hojas llevadas por el viento, optan por el sentimentalismo enajenado de creer en la mentira. Un solo modelo, dos métodos de administración, eso es lo que impera. Abrazote, dice Yamandú. Bueno, nos vamos ya al contacto con Jorge López Abe. ¿Cómo anda, Jorge? Buenos días, bien, acá en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, lloviendo a mares. Oh, y con frío. Y solidarizarme lo primero con Yamandú, la verdad que el texto está muy bueno. ¿Viste qué buen texto? Sí, dos grados, espera que miro, no, cuatro grados. Cuatro grados. O sea, que fresquete. Bueno, y decinos de eso que comentábamos recién, de lo que entraste a tomar un café, y un comentario en torno a eso que vale. Minutos. Que sirve, ¿no? Sí. Digo porque para acercar las cosas cotidianas a también al análisis político y sociológico, y también yo creo que es interesante. Porque siempre es la comparativa de los precios, lo que ganan los países, etcétera, etcétera, ¿no? Acabo de salir para poder atender la llamada, pero entré, porque hacía, como les dije, mucho frío, y entré a tomar, nada, un cortado, un americano. Claro. Y pagué por el cortado en pesos uruguayos 80 pesos. Esos 82 pesos, claro. Digamos. Una cafetería muy linda, muy así con un ambiente de bien. Y bueno, una persona al lado mío incorporó ese café, una especie de refuerzo y tal, y pagó al cambio serían 110 pesos o 115 pesos. Sí, no hay diferencia. Porque no es muy diferente, claro, a los precios que hay en Montevideo, en Uruguay en general. Y claro, el problema es los salarios, que no pagas con la misma cuenta bancaria, digamos, ¿no? Es decir, porque el salario es diferente. En el caso de Inglaterra, el salario base mínimo son más o menos $1,100, más o menos. Claro, más o menos, claro. Depende, pero vamos, esa es la base para empezar a negociar en los convenios laborales o así. Es verdad que luego hay mucha gente joven, porque Inglaterra aparte tiene fama de que los chicos jóvenes con 15, 16 años, aún estudiando, se incorporan a la vida laboral y ves cosas que para nosotros es un poco extraño, que es en supermercados donde trabajan 10, 12, 14 personas y ninguno llega a 20 años. Digamos que hacen el trabajo gente extremadamente joven que compatibiliza los estudios en secundaria o en facultad, con unas cuantas horas trabajando, en este ejemplo que les pongo, en un supermercado. Y es especialmente notorio, ¿no? Porque llegas a un supermercado y ves chicas y chicos jóvenes, muy jóvenes. Eso sí, evidentemente, como trabajan menos horas, ganarían menos. Pero es como lo tienen como en el ADN, la de incorporación al mundo laboral, compatibilizándolo con los estudios y desde extremadamente joven, sea de la clase social que sea. O sea, que no es una cuestión de necesidad obrera, de que tienes que meter ahí un gurí para que genere dinero para la casa. No, incluso en la clase media se da, es como que tienen que tener esa experiencia laboral en lo que sea. Y bueno, eso hace que haya un cierto movimiento económico, ¿no? Pese al Brexit, incluso. Exactamente. Pero está bueno el tema, además, para dejarlo planteado y tenerlo como tema de análisis también. Jorge, hoy queríamos conversar contigo, escucharte a vos, fundamentalmente con el tema de las elecciones de España que hay mañana, que lo primero es decir qué es lo que se elige, ¿no? Sí, bueno, se elige el Parlamento, que a su vez luego, digamos, es un sistema diferente al uruguayo. El Parlamento luego es el que los diputados y diputadas son los encargados de elegir al presidente del gobierno. Bueno, lo que se presenta mañana en España es toda una incógnita. Para que la audiencia más o menos explicárselo con la mayor claridad posible, hay tres bloques separados, diferenciados, uno que es un bloque, llamémosle, aunque las palabras, como digo, siempre están todas muy prostituidas, pero bueno, sí, es un bloque progresista, donde está el Partido Socialista, que es muy muy muy centro, muy socialdemócrata, Unidas Podemos, que es la unión de Izquierda Unida y Podemos, que bueno, está más a la izquierda que el Partido Socialdemócrata, formarían un bloque, ¿no? Un bloque que según los sondeos y las encuestas se están dando, que se quedarían en la suma de ambos como a 25 o 30 diputados de la mayoría absoluta. Es decir, que traducido a Uruguay, es como si esas dos formaciones estarían consiguiendo unos 40 diputados, más o menos. Ajá. Es decir, lejos de la mayoría parlamentaria de 51. El bloque progresista. El bloque progresista. El bloque conservador de derecha es el encabezado por el Partido Popular, que es la derecha de siempre, la de Mariano Rajoy, ahora la de Pablo Casado. Sí. La extrema derecha, que se ha unido a la fiesta con mucha fuerza, que tiene unos planteamientos absolutamente deleznables desde el punto de vista... Yo siempre pienso en el tema de mujer, no puedo entender que haya mujeres, en especial gente, ¿no? Pero mujeres en concreto, que voten a Vox, que es el partido, porque tienen un menosprecio absoluto, no solo hacia las conquistas feministas, sino hacia la propia el hecho de ser mujer, ¿no? Sí. Es una cosa deleznable desde el punto de vista, es un retroceso al medievo, una cosa escalofriante. Sí. Bueno, unidos al Partido Popular y a otro pequeño grupo que se llama Ciudadanos, que formarían el bloque conservador, que tampoco estaría muy lejos también de la mayoría absoluta, y después un tercer bloque, que es el que todo indica que va a decidir, que son los diputados que consigan los partidos independentistas vasco y catalán. Ahí hay un tercer bloque que según las encuestas puede estar dando sobre 35 diputados, que son, si no hay sorpresas mayúsculas, los que van a decidir quién va a ser el presidente del gobierno. Eso es un poco el escenario de los tres bloques y lo que pueda pasar. Lo de los independentistas, que justo en este momento están los catalanes en la situación que están. Claro, claro. Y aparte con movilizaciones en las calles, con presos políticos, con exiliados, es decir, hay un clima muy... Así que el Partido Socialista en el gobierno no ha podido, sabido, querido resolver, y eso le ha supuesto que han tenido que convocar elecciones, porque el Partido Socialista tenía la ilusión, la ilusión demoscópica, como se dice ahora, de que si convocaban elecciones, el pueblo español, los votantes, iban a darle una mayoría suficiente para no tener que depender del grupo independentista catalán. Las encuestas, no sé lo que va a pasar mañana, pero las encuestas indican que no, que al contrario, que los catalanes y los vascos van a tener mucha fuerza en el Parlamento y van a decidir. En general va a tener más facilidad para negociar las fuerzas independentistas con el bloque progresista, porque en teoría se supone que es más proclive a sentarse a negociar. De hecho, el bloque conservador, y ahí más que está a la extrema derecha, lo que quiere casi es poner los tanques y el ejército en Cataluña y el País Vasco, ¿no? Sobre todo en Cataluña, es decir, no... Sí. Jorge, ¿podemos hacer la listita? Vos nombraste ya, pero hacer como para dejar claro, en el bloque progresista, ¿cuáles son los partidos que están? El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, sí. Está Unidas Podemos, que abrimos paréntesis, es la suma de Izquierda Unida más Podemos. Sí. Y hay un pequeñísimo partido que puede obtener alguna representación, aunque está ahí en juego de que sí, de que no. Un tercer partido que se llama Más País, que en realidad es una pequeña excisión de Podemos. Entonces, bien, era un líder que se llama Íñigo Errejón, que se separó de Podemos. En realidad fue una maniobra, o es una maniobra del Partido Socialista para intentar dividir el voto de Unidas Podemos, pero no les va a salir muy bien la jugada, porque pensaron que iban a tener más fuerza, y las encuestas le están dando que van a andar en 4 o 5 diputados, nada más, que no van a ser relevantes. Bien. Ese es el bloque progresista. En el bloque conservador, sí, sería el Partido Popular, toda la vida, sí. Vox, sí, la extrema derecha, y Ciudadanos, que son liberales de conservadores. Ese es y luego están el tercer bloque, que es el bloque, como digo, independentista. Sí. Ojo, que ahí hay también a su vez tres partidos en el Cataluña. Está Esquerra Republicana de Cataluña, que es de centro izquierda, pero muy republicana, por eso no cae bien en el en el sistema político español porque cuestiona, boicotea y sabotea y hace sabotajes a Felipe VI, al rey. Sí. Pero ideológicamente se ubica en el centro izquierda. Otro partido independentista que va a tener buena representación es Juntos por Cataluña, que es, digamos, conservador, es decir, vendría a ser un centro-derecha, y esta vez se va a incorporar, todas las encuestas los dan, un tercer partido que se llama la CUP, que es candidatura de la Unidad Popular, es decir, más parecido a la Unidad Popular Uruguaya, sí, que el sistema y las informaciones lo califican de extrema izquierda. Hombre, sí es verdad que es una organización claramente anticapitalista y que todo indica que va a entrar también con 4 o 5 diputados en el Parlamento español. Ellos han dudado en presentarse porque en su esquema es presentarse a un Parlamento extranjero, pero la Asamblea, sobre todo gente muy, muy joven, extremadamente joven, una media de 25, 26 años en las asambleas multitudinarias, resolvieron que esta vez sí era una situación muy grave lo que estaba pasando en Cataluña y han decidido presentarse a las elecciones. Y las encuestas le están dando que entrarían en el Parlamento. Mira. A unirse a los otros dos. ¿Y los vascos? Esto en cuanto a los vascos se presentan en dos organizaciones distintas, una de derecha y otra de izquierda, el Partido Nacionalista Vasco, que sacará también sus 6 o 7 diputados, porque tiene lo de electorado siempre el mismo, siempre saca lo mismo, pase lo que pase, sacan 6 o 7, que es de centro-derecha, y luego está Bildu, que es la antigua de Ribatasuna, sí, que Bildu es una organización, digamos, donde se ha nucleado históricamente la izquierda vasca. Bien, esto es lo que va mañana a competir. Eso es lo que va mañana a competir, esos, digamos, 8 organizaciones, son las que se van a repartir de los 350 diputados que se eligen, por lo menos esas 8 que tenés ahí en el papel apuntado, van a sacar 340 o 342 claro, diputados. O sea, ahí está el grueso. Claro. ¿Vos querés agregar algo más sobre estas elecciones ahora, antes de que se hagan, o querés dejar para después? Dos cosas muy rápidas. Una, que las elecciones en España en este momento han significado dos cosas importantes. Una, el blanqueo, como se está diciendo en España, que es una palabra correcta, el blanqueo de dos cosas. Primero, se ha blanqueado a la extrema derecha. El fascismo, representado en Vox, se le ha dado ya carta de presentación. Un poco como Cabildo Abierto en Uruguay, se le ha tratado como una más, lo cual es una auténtica barbaridad. Sí. ¿Por qué? Porque el fascismo no es más que una ideología de la muerte, como todos sabemos, se le ha dado... digamos, se le ha abierto la casa, han asistido a los debates, han estado es decir, blanqueados, es decir, el régimen ha aceptado su presencia. Y por otra parte, Unidas Podemos, la izquierda española, también ha blanqueado al Partido Socialista, ha estado todo el rato en la campaña electoral hablando de la necesidad de unirse y le ha dado, digamos, un cheque que el Partido Socialista había perdido en buena medida, de nuevamente... vuelven a ser de izquierda, entre comillas, claro, ¿no? Es decir, ha habido un blanqueo con la necesidad de ese bloque del que hablamos al principio, progresista. Ya el PSOE ha dejado de ser un partido de centro, sino que a ojos de la izquierda ha vuelto a ser un partido de izquierda, lo cual el PSOE está encantado. Qué enseñanza esto, ¿eh? Qué enseñanza. Está bueno que lo hayas planteado. Jorge, tenemos que pasar a lo que está pasando también allí donde estás viviendo vos, en Inglaterra. Hay elecciones el día 2, están empezando. El 12 de diciembre. Es diferente a los... Sí, 12 de diciembre. Es diferente en el sentido de la pasión por la política, es diferente. Hay una cosa muy curiosa, que es prácticamente no va a haber cartelería, porque no hay. Y lo que hacen es un acuerdo, todos los partidos, fíjate qué curioso, donde se... reciben todas las casas, en todos los domicilios, se recibe una especie de libro muy bien editado, como las publicidades buenas que se reciben de los supermercados, pero en bonito, ¿sí?, donde aparece en cada página de ese pequeño libro la candidatura, todas las candidaturas, las 15, 8, 10, las que haya. Entonces te explican, todos unidos, cada uno, para que... Y entonces está muy bien porque luego te aparece la web de cada una de ellas, donde puedes solicitar, digamos, que te acerque alguien, algún mensajero, que te acerque la lista para votar. pero todo muy organizadito, ¿no? Claro. Es una cosa como, claro, es todo un libro, como especie, como cuando recibimos las páginas amarillas, una cosa así, salvando el grosor, ¿no? Cada uno te aparece perfectamente, el candidato, los colores, el logotipo y la información para que tú pidas a cada el partido que te interese, pidas la lista para votar y luego se te accede, aparece alguien, un emigrante que cobra poco y que aparece con... Qué impresionante. En la moto con la candidatura. Pedido ya, una cosa así. Como digo, porque para nosotros somos... Tráeme la lista de tal, entonces la llevamos con tranquilidad. Y la campaña, la otra campaña, ¿no? La de convencer, votanos a nosotros por esto, ¿por dónde va? Eso se desarrolla en la televisión, como en todos lados, en horarios muy concretos, no hay muchos debates y es todo bastante, digamos, para desde nuestra óptica latina, todo bastante frío y distante. Frío, claro. Esa es la realidad. No es talaqueo. Obviamente las elecciones se convocan por el tema del Brexit y por el tema del gran lío que tienen interno los 3-4 grandes partidos, que están todos sumamente divididos. Entonces se supone que en las elecciones se van a aclarar y los que eran disidentes, por ejemplo el Partido Laborista, el que es un poco la centroizquierda, tiene hablando mal y pronto, un quilombo enorme dentro, sí. Tiene como 3 fracciones que se llegan a morir. Entonces ahora al configurar las listas han quedado excluidos algunos sectores. Los sectores, si se acuerdan, de Tony Blair, de sectores de centro-derecha, en realidad han quedado excluidos porque tenían como 14, 18 diputados y ahora, claro, no están en la lista de ningún lado. ¿Y por qué? Porque el secretario general, Jeremy Corbyn, necesita un partido unido. Eso es obvio, es decir, que uno se presente a las elecciones, saque 80 diputados y al cabo de los pocos meses se te queden en 50 porque 30 se han ido a otros sectores, pues es un lío enorme para organizar cosas, claro. ¿Y cómo quedó el Partido Laborista? ¿Más de izquierda? Realmente Jeremy Corbyn es una persona más de izquierda que la época de Tony Blair, eso sí es verdad, ha tenido una posición bastante interesante con respecto a la OTAN, con respecto a Israel, lo cual aquí se le ha tirado la derecha encima diciendo que es antisemita, en realidad lo que es anti-Israel, anti-gobierno de Israel, que no es lo mismo. Es decir, que tiene unas posiciones más progresistas que históricamente el Partido Laborista ha tenido. ¿Por qué? Porque en el norte de Inglaterra, son las zonas de Manchester, Liverpool, etcétera, donde vive muchísima masa industrial, muchísimos trabajadores, realmente con la crisis se han sentido afectados y ha tenido los propios sindicatos y los movimientos, las movilizaciones han exigido al Partido Labour, a los laboristas, que mantenga posiciones más de clase. Entonces, la verdad es que Jeremy Corbyn sí mantiene una posición, incluso te diría a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, ya que antes hablábamos del Partido Socialista, ¿no? Y bueno, también incipiente entre la gente joven, el Partido Verde, que también mantiene posiciones bastante de izquierda y que nuclea mucha gente joven, que bueno, que a la falta de otra organización han encontrado en los Green, en los Verdes, una organización para poder militar. Y bueno, el problema que tiene Inglaterra es que tiene un sistema electoral muy extraño, muy poco representativo. Es como si, por ejemplo, Montevideo lo partiéramos en 30 barrios y cada barrio elige su diputado. Entonces vos podés sacar un 38% de votos y quedar fuera, porque hubo otro que sacó un 40%. ¿Por qué? Entonces, ¿por barrio? Ese 30, es por barrios, es por zonas. Claro. Entonces, es decir, ese es el diputado, lo bueno, entre comillas, que tiene, digo, para saber cosas así que son extrañas para nosotros, es que luego ese diputado, supongamos que elige un barrio, es decir, La Teja, elige un diputado, ¿no? Y sale el que sea. Pero ese diputado, sea del grupo que sea, asume que es el diputado del barrio. Entonces, él tiene una, o ella tiene, digamos, unas fidelidades con su partido, obvio, ¿no? Que es el que le ha dado la posibilidad de ser diputado. Pero asume que otra gente que no lo votó, pero que vive en La Teja, los tiene que representar. Entonces puede recibir perfectamente a gente muy alejada ideológicamente y llevarle una iniciativa al Parlamento. No sé si me explico. Sí. Es decir, que vos decís, en una zona, en Carrasco, salió alguien de la calle y tal, y de repente va alguien de izquierda y dice... quiero hablar contigo porque quiero que presente esta, y lo presenta, no tiene problema, porque si es del barrio, lo asume como que como que forma parte de su colectividad. Claro, es como un alcalde. Exactamente, un alcalde de todos. Como tiene sus ideologías ideológicas, porque las tiene. Exactamente, exactamente. Entonces eso hace que pueblos enteros, que de repente la gente le lleva iniciativas que no concuerdan con su ideología, pero las defiende con un cariño igual. Es decir, yo lo he visto aquí en el Parlamento a diputados defendiendo cosas y digo, esto no le pega que defiende esto, pero es que se las llevaron los vecinos, ¿no? Y entonces es un poco extraño. Entonces compensa la poca representatividad que tiene, que sacar un 30 o 40% de votos y no tener diputado, con el hecho de que luego esa persona que a la que sí ha salido, sí va a defender tus posiciones, ¿no? Bien, bien. Y una pregunta, sí, yo sé que puede sonar muy fuera de tiempo, ¿no? Pero de izquierda, partido de izquierda, ¿hay alguno? La izquierda tradicionalmente en Inglaterra sí existen algún grupo trotskista o algún grupo así, pero se han nucleado, el trotskismo tiene algo que se llama el entrismo, ¿no? Es decir, que es históricamente la izquierda, la inglesa, se ha recostado con el Partido Laborista. Por el sistema electoral que acabamos de describir, han dicho es imposible que obtengamos diputados, lo que hacemos es construir el ala izquierda del Partido Laborista. Entonces, ahí sí, en los congresos y tal y cual, sí ves, digamos, banderas de Marx y Lenin, por decirlo de una manera gráfica. Claro. Pero dentro del Partido Labour, porque fuera les es imposible. Ojo, a veces están organizados, existe un Partido Comunista, existe, como digo, el Workers' Rally, que es una organización trotskista más o menos fuerte. Pero luego, a la hora de votar, normalmente, depende de los distritos, pero mayoritariamente votan al Partido Laborista. Con los laboristas. No tienen opción propia, porque no pueden por el sistema. ¿Por qué? Porque, claro, porque van a sacar un 2% y entonces no le compensa, entonces prefieren hacer presión interna en el partido grande. Bueno, es una manera de acomodarse a un sistema electoral muy injusto. Impresionante. Bueno, Jorge, dejaríamos por acá, ¿te parece? Bárbaro, cuando quieran estamos a la orden. Sí, por supuesto, esta semana que viene vamos a estar hablando con los resultados ya sobre la mesa. Perfecto. Hacemos una tertulia. Ahí va. Chao, chao. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a la familia. Salud. Chao, chao. Salud. Igualmente, chao, chao.